quiero saber nada. Tiene solo tristeza mi alma. De ti ya no quiero saber nada. Toda la alegría se me ha ido cuando me dejaste, cuando me ignoraste, cuando me humillaste. Toda la alegría se me ha ido cuando me dejaste, cuando me ignoraste, cuando me humillaste. Tiene solo tristeza mi alma. De ti ya no